inmensa inmensidad de nuestras vidas, en gemas de matices diferentes. Recobran primaveras a mis días, retratan cielo limpio y campo en flor. Quisiera ser amor, amor, luz, amor, amor. Partiendo espero, busco como un ciego el camino sin cruz. Pero me embriagas con la música sirena, así se olvidan todas las penas. Madera frágil que no se quema. A mis días retratan cielo limpio y campo en flor. Quisiera ser amor, amor, junto a tu luz, amor, amor. Ardiendo espero, busco como un ciego el camino sin cruz. Pero me embriagas con la música sirena, así se olvidan todas las penas. Madera frágil que no se.